463-3496. Hola, ahí estamos, che. 466-0886 con Yayo. Bartolo. Che, un saludo enorme para Martín, a Matías, vamos a saludar. Gracias por estar. Un saludo para Gaby y Fernanda, las chicas de Villa Sardino, que están con nosotros. Bueno, gracias. Un saludo para Nicolás, que hoy está cumpliendo los años. Chicos, seguimos. Más banda 21. Para continuar, más música de la nueva. Esto se llama...